Compañero, ahí estamos con Javier Pico, lo que viene con la columna de literatura, que se viene con de todo, siempre la esperamos con ansias. y bueno, vamos a hablar un poquito de todo con el Javi. Sobre todo de libros, vamos a hablar Sobre todo de libros. O de literatura en general o demás. Javier Pico, lo que es el hombre de la máscara, le podríamos sí, poner. Sí, gran hacedor cultural también. Así que mientras se conectan los bichos allá y todo lo demás, presentamos la columna de libros, el espacio de libros con el Javier Piccolo, el hombre de la máscara. ¿Cómo le va el gato y la Lali de este lado? ¿Cómo anda don Gato? ¿Cómo anda doña Lali? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, acá contentos de escucharte, Javi. ¿Qué nos traes? Contanos. Bueno, a ver, les traigo muchas cosas. Ahí está. No, me gustaría poder decir que les traigo muchas cosas, pero en realidad no sé qué les traigo. Porque se cumple ahora el día 2 de noviembre, si esta persona estuviera viva, estaríamos festejando su centenario. No sé si han ido a un cumpleaños de 100, ¿no? Es como un cumpleaños de 15, pero con menos baile, básicamente. Esta persona cumpliría 100 años el día 2 de noviembre. Estoy hablando ni más ni menos que don Antonio Di Benedetto. Di Benedetto. Se ha organizado una serie de homenajes. Bueno, ya he hablado en otras ocasiones que el Ministerio de Turismo y Cultura ha organizado una serie de homenajes. La Facultad de Filosofía y Letras también hizo unas jornadas en homenaje a Di Benedetto. Y ahora empieza la semana de Di Benedetto y he estado buscando la información como para decirte, van a pasar estas cosas. Y no la he encontrado. Mira, sé no, que no, no es porque en el Teatro Independencia ya hay cartelería con respecto a esto. Muy bien, ¿qué? Y estamos buscando como en la agenda, en la web y demás, y todavía no terminé de encontrar. Yo tengo otro dato como interno. Tengo otro dato interno, que es que con Valentina Espina vamos a repetir el espectáculo que hicimos en la Feria del Libro, Polifonías y Benedetto, lo vamos a volver a hacer este sábado en la Biblioteca San Martín a las 20:30. Ahí está. Tengo un dato para darle a usted. Ahí tengo uno, pero es como que nos vamos juntando esas cositas así. No me imaginaba que iba a haber como una grilla, una serie de actividades que seguramente están y están planificadas, pero no estarían siendo comunicadas. Digo, 100 años tuvimos para esto, muchachos. 100 años. Bueno, es inevitable. O sea, uno no quiere recaer. No quiere recaer en ese discurso. Digo porque el gobierno no ha hecho mucho alarde de una propuesta cultural clara, ¿viste? Y si la arma, no quiero usar la palabra improvisadamente, pero es lo que queda. Todo lo que se ha hecho a nivel cultural es como casi chocando la cabecita a último segundo. Por ejemplo, los 200 años de la biblioteca, bueno, ahora Don Di Benedetto y así. Hace como que no le queda otra hacerla. De esa sensación o que bueno, hay algo que no está del todo funcionando, porque son actividades, como te digo, que están, están pensadas. A nosotros nos llamaron, nos convocaron, con poco tiempo, es cierto, pero había como mínimo alguna idea de, che, vamos a hacer algo. Y eso que está, como dijiste vos, Gato, está la cartelería ahí en el Teatro Independencia, pero en serio, o sea, hasta ayer lo estaba buscando y no lo he visto. Digo, y si yo que lo estoy buscando me cuesta encontrarlo, no quiero ni pensar la gente que no tiene ni idea, no tiene ni idea de quién es Di Benedetto, no tiene ni idea qué hacer en semana y quiere buscar, che, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos acá al teatro, que hay un homenaje a un muchacho que escribía, que parece que escribía bien, no sé. La Feria del Libro, o sea, tuvo este año homenaje. Sí, sí, sí, él hizo un... El primer día, que era justo, claro, ese famoso viernes. Complicado. Exacto, sí. Exactamente, ese famoso viernes complicado. Y bueno, estamos como un poco ahí, pero eso no quita que nosotros acá en este humilde espacio de La Mosquitera no podamos hacer un pequeño recuento y una pequeña reseña de quién fue Antonio y Benedetto, qué hizo y por qué, y por qué deberíamos celebrarlo mucho más. De hecho, hablando de celebrarlo mucho más, la editorial, la Adrián Hidalgo, que es la editorial que posee todos los derechos editoriales sobre la obra de Antonio y Benedetto, organizó la semana pasada también una serie de homenajes en Buenos Aires a la obra de Benedetto y contó con ponencias de estudiosos de la obra de Benedetto, charlas de gente que lo conoció, presentaciones de libros nuevos, se presentó incluso una biografía sobre Di Benedetto, editada por la editorial Años Luz, también de Buenos Aires. Hubo espectáculos musicales, adaptaciones de sus cuentos y novelas a obras de teatro. Y hubo una cosa también que a mí lo personal me dolió un poquito, digo en lo personal, como mendocino, digo, que era, bueno, vamos a hacer todas estas actividades, y decía, y la semana que viene nos vamos a Mendoza, que van a hacer algo. Entonces, eso es como, che, sería genial hacer los homenajes de la mejor forma posible. Nosotros con Valentino nos vamos a encargar de hacer nuestra parte, por lo menos lo mejor posible, el sábado a las 20:30 en la Biblioteca Pública General San Martín, ahí en el auditorio. Pero fuera de eso, es una figura de Benedetto, que es un escritor de los mejores de la literatura en español y de la literatura universal, que en su momento fue comparado con Sartre, fue comparado con Camus, fue comparado con Roque Rilet, estaba en el radar, ¿no?, de Borges, estaba en el radar latinoamericano de las letras, y todo eso con una producción que la hizo desde Mendoza, porque tenía también una cuestión ética, por decirlo de alguna forma, de Benedetto, ahí que él no quería irse a los grandes centros culturales, a las grandes capitales culturales, no quería irse a Buenos Aires para Claro. escribir, no quería estar en París, a pesar de que también lo podría haber estado. La obra de Benedetto fue traducida, o sea, con él en vida, fue traducida al alemán, fue traducida al francés, fue traducida al inglés, al portugués. Recibió montones de premios y recomendaciones y excelentes críticas. Es cierto que mientras él estaba vivo y produciendo su obra quedó muy quizás en un público un poco de nicho, ¿no? Un público como de un escritor más o menos avezado, no para el gran público. No fue para nada un bestseller, pero sí en los círculos culturales, en los círculos literarios, se conocía y se admiraba el nombre de Benedetto, y digo, admiraba por escritores de este calibre. Javier, ¿y el tipo de obras de Di Benedetto, en qué géneros literarios encajaban o cómo se puede mencionar lo que Y escribía él? Benedetto se dedicó sobre todo a la prosa. Se dedicó sobre todo a la prosa, a los cuentos y a las novelas. Fue bastante experimental con los cuentos y con las novelas. También hizo algunos guiones de cine. Hizo un guión para La Vendimia, que hizo un guión para La Vendimia junto a otros dos monstruos de las letras mendocinas, como Alberto Rodríguez Hijo y Abelardo Vázquez. Según palabras del propio Benedetto, era un guión tan tan grande y tan monstruoso que el gobierno decidió que no se podía hacer, así que le pidieron que hiciera otra cosa. Qué A ellos raro. tres me encargué y hicieron como que se mandaron según Di Benedetto, ¿no? Encima Se vos mandaron un pedazo de guión y nombraste a para Abelardo hacer. Vázquez, literalmente el poeta de las vendimias, era el apodo que se le Exacto, había exacto. puesto. Exacto, y bueno, Di Benedetto tiene una novela que es como su novela de cabecera, que es Sama, Sama. que es la más experimental también de todo, porque se pone en la piel de un funcionario de bajo rango de la colonia española, o sea, de la época del virreinato, que también de paso explora una parte de la historia argentina que no ha sido tan abordada por la literatura como sí lo fue después, no sé, el siglo XIX, el siglo XX ni hablar, pero toma esta parte, esta pequeña existencia del virreinato del Río de la Plata, con este personaje Don Diego de Sama, ¿no? Que es un tipo que está en un lugar donde no, que es el que no quiere estar. Y la forma de escribir, o sea, la técnica narrativa de Dimeto es muy particular, se puede reconocer a la legua. En general son frases muy cortas, párrafos muy cortos, como una literatura como muy despojada, que eso va construyendo un ritmo propio que lo hace muy atractivo. Por lo menos para mí, a mí me resulta muy atractivo cómo escribe de Di Benedetto. Y Di Benedetto después, bueno, en el año 76, él era director del diario Los Andes, que cayeron estos tipos que ya todos que todos sabemos quiénes son, o sea, los alfiles de la dictadura cívico-militar, y lo llevan preso a Di Benedetto. Siendo Di Benedetto un tipo bastante, como se le diría ahora, como casi apolítico, ¿no? Y un poco también, un poco gorilón, ¿por qué no? Pero como tenían unas rencillas ahí internas en el diario, se sospecha que hubo gente de la dirección del diario, o sea, de los dueños del diario y otros compañeros que no se lo bancaban y aprovecharon la movida para denunciarlo. Entonces, porque a todo esto Di Benedetto, él quería seguir siendo periodista, porque bueno, su oficio fue el de periodista, él quería seguir siendo periodista y seguir comunicando las cosas que veía y reportando las cosas que estaban sucediendo. Entonces le había pegado unas bajadas de línea, como que él, sobre notas que él había hecho, como bueno, hubo acá un atentado en tal lugar, acá... El ejército mató gente, como datos de la realidad, que en ese momento no se podían mucho decir, y entre todo eso termina con Di Benedetto primero desaparecido, después preso, después se va a La Plata hasta que finalmente consigue irse al exilio, y el exilio le pega muy mal, y es un golpe, aparte de las torturas que recibió estando preso. El exilio le pega muy mal y entra como una depresión un poco terrible, de la cual no se recupera y se puede decir que él muere en 1986, ya con la vuelta de la democracia, con la vuelta de él al país, pero muere un poco por ese por todo lo que pasó con el exilio y con las torturas. En España, y paso como para ver cómo sigue funcionando la influencia de Benedetto en otros escritores, conoce a Roberto Bolaño, no al Chavo, ¿no? Es Roberto Gómez. No a Roberto Gómez Bolaños, sino a Roberto Bolaños, el escritor de Detectives Salvajes de 1676 y demás, que lo conoce, se cartean, y el tipo dice, che, yo este tipo lo admiro, y me di cuenta que estábamos participando en los mismos concursos literarios de provincias para ver si ganábamos algún mango, estaban como los dos en esa, un escritor que recién estaba comenzando, que Roberto Bolaños, en el primer momento ya estaba bastante de vuelta, pero necesitaba ganarse un mango, entonces estaba ahí buscando de cómo hacerlo, y presentaba cuentos a concursos de provincia, y ahí se conocen, se cartean a tal punto que después Roberto Bolaño lo incluye en uno de sus cuentos, en el que el cuento se llama Cencini, y el personaje de Antonio, que es Antonio Benedetto, se llama también Cencini. Las novelas de Di Benedetto, hay un par de novelas que son súper, súper experimentales, que son el Pentágono, que tiene una técnica, un recurso narrativo que un poco podemos decir que después se lo chorea o lo homenajea Cortázar, pero es una novela bastante crítica, al igual que su última novela, Sombras nada más, que es una novela que parece escrita en un estado de ensoñación, o una forma de, como con la forma de los sueños, entonces hace que sea un poco más difícil la lectura. Pero tiene una trilogía que después a Ariane Hidalgo se le ocurrió editar las tres novelas juntas, porque sospechó que eran más o menos parecidas, le puso la trilogía de la espera, que son las novelas Sama, y dos novelas que no tienen nada que ver con Sama en cuanto a ambiente y demás, porque suceden más o menos, si lo leemos nosotros vamos a decir que sucede en Mendoza, a pesar de que no está explicitado que sucede en Mendoza, que esas dos novelas son El silenciero y Los suicidas. Los suicidas, sí. Y de Sama hay una película muy copada. De Sama... inspirada, ajá, que es de Lucrecia Mantel. Hay, y otro hay director más, que me estoy olvidando. Javi. Hay muchas películas que se han hecho. Sí, sí, perdón. Apremia el tiempo, nos avisan por acá. Así que, bueno, ha sido muy lindo esto que nos traes del homenaje a los 100 años de Antonio Di Benedetto, valioso de nuestra literatura y de nuestra provincia. Así que, bueno, algo que quieras agregar. No, repetir que les esperamos el sábado a las 20:30 en la Biblioteca San Martín, que le vamos a cantar el feliz cumpleaños a Ibernet. Nosotros dijimos que es un espectáculo literario y musical, pero en realidad le vamos a cantar el feliz cumpleaños. El cumpleañito, bueno. Vamos a hacer polifonía. Por favor. Vamos a hacer polifonía junto a Valentina Espina el sábado 29 de octubre a las 20:30 en la Biblioteca Pública General San Martín. Bueno, genial. Hay mucha gente que te quiere ver de nuevo, sobre todo, y esto es... Por la máscara. Claro, es un desliz. Hay muchas chicas que te quieren ver, así que muy bien el trabajo que estás haciendo. Todes bienvenides. Un gran abrazo, Javi. Bueno, escuchamos a Javi Piccolo hablándonos de Antonio Di Benedetto, que van a hacer un homenaje en sus 100 años. Van a hacer también polifonías, que es lo que estuvieron desarrollando en la Feria del Libro.